dónde, dónde, dónde está. El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, dónde, dónde, dónde está. Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, dónde, dónde, dónde está. El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Surgís en ríos, montes y praderas. En el viento que mete el chinchorro del hijo de Juan. En las manos humildes y toscas de la mi bandera. En la milpa donde el 9 de la mañana, 3 minutos. Bueno, volvió internet. Estamos ya abiertos la comunicación con ustedes por el 099-326-381, que está lleno de mensajes preguntando que no se escuchaba la radio. Bueno, sobre las 8 y poco de la mañana se quiso despertar internet y ya estamos como siempre conectados. Además está Laura recibiendo la llamada de ustedes por el 2903-0302. Y 2903-0304. Es un colectivo de invitados hoy, de invitados central de la mañana, jóvenes de la Unidad Popular, que están preparando ya el acto aniversario de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, y vamos a hablar de ese acto y un poco de los jóvenes en la campaña. La bienvenida, gracias por estar con nosotros esta mañana, Diego Pereira, de Compromiso Socialista, Michael Dickmarch, de la Juventud Revolucionaria, la Juventud del Partido Comunista Revolucionario, Juan Pablo Grandal y Federico Díaz, de los Jóvenes del 26 de marzo. Gracias por estar los cuatro. Buen día. Voy a preguntar edades, porque a veces dicen los jóvenes y se piensan que se tienen, andan en los 40, por ahí. Juan Pablo, ¿cuántos años tenés? 23, recién cumplidos, un par de semanas. ¿Y qué haces? Tiene una voz de más grande. ¿Y qué haces vos? ¿Qué estudiás? O... Estudio licenciatura en Historia, en Facultad de Humanidad. Bien. Federico Díaz. 25 años, estudio abogacía en Derecho. Bien. Diego. 25 años, ingeniería. Ingeniería. Me mandaron al muere, yo tengo 30. Ya, pero estás ahí en la etapa redondeando, pero todavía estás en los jóvenes. Lo descuento, vamos a decir. Ahí está, muy bien. Gracias a los cuatro por estar acá. Bueno, es un acto del Che, por supuesto, impregnado de una atmósfera distinta, que es en plena campaña electoral, ¿no? Vamos a arrancar por Michael, vamos a hacer de mayor a menor, así le damos tiempo al menor a pensar. Michael, ¿cómo se aborda un homenaje al Che en esta coyuntura, digamos, en plena campaña? Y con el compromiso y el sentido que tiene homenajear a Ernesto Che Guevara y no separarlo de lo que es las luchas que hizo el Che y el legado de las luchas que estamos llevando al día de hoy, tanto las luchas en la calle, las luchas del pueblo que se están llevando adelante, incluso y la lucha electoral que se está llevando adelante este año como la principal lucha y de la cual los jóvenes también estamos siendo partícipes, por eso esta mesa, y también llevando las banderas y las consignas revolucionarias en la lucha, impulsando las necesidades que además... Que si bien se han expresado las distintas movilizaciones y las distintas consignas que además también han habido este año, tanto las movilizaciones por el tema de los derechos de la mujer, las movilizaciones en defensa del agua y los bienes comunes, incluso en defensa de los derechos humanos que estamos teniendo en este, incluso con el tema de la reforma de la Larrañaga, ¿no? También, del tema de la represión, que son consignas, y a la vez las consignas revolucionarias, y que siempre el espíritu de los jóvenes siempre ha sido levantar ese legado, tomar esa bandera de lucha para impulsar y obviamente impulsar un camino revolucionario, popular, agrario y antiimperialista. Eso creo que me parece es un poco el legado que nos deja el Che, y que más allá que sea un año electoral, igual hay que reivindicarlo, hay que levantar esas consignas, porque en realidad es también parte de la movilización popular. Diego, ¿se corre el riesgo un poco de que el homenaje al Che, homenajear al Che cada año, sea como una cosa litúrgica, así que se hace como una costumbre, como una rutina, y se pueda un poco estar esquivando lo esencial, lo importante que sea el hecho de rescatar al Che como a su trayectoria, a su figura? Como una tradición, decís, sí, que sí. Empieza a cobrar eso. Bueno, creo que sí, siempre es un desafío, me parece, el homenaje a algunos personajes que son orientación y guía en muchos sentidos. Creo que algo muy reivindicable del Che, y es algo que también levantamos y discutimos, por ejemplo, los 14 de agosto, que la mejor manera de recordar a nuestros mártires o alguno de los combatientes revolucionarios que podemos tener de ejemplo es seguir luchando. Entonces sí, creo que es un desafío, y es un desafío particularmente en un año electoral, pero creo que tenemos que rescatar de cierta manera la entrega por una política avanzada que quiso llevar adelante, una entrega desde joven también, recién recibido, comenzando a recorrer el continente, digamos, y desarrollando ciertas ideas, y al mismo tiempo no quedándose en la corta, no quedándose en la chiquita, sino que efectivamente desarrollándolas al punto de comprometerse y poner en riesgo su vida, ir al combate, como una inspiración que hasta el día de hoy le queda a las generaciones. Creo que también es importante rescatar a la figura del Che, como bien se decía y como bien han discutido muchos autores, como su figura revolucionaria, digamos, ¿no? Generalmente las propias ideologías que el Che combatía, la burguesía, toman a nuestras referencias revolucionarias y como no pueden destruirlas, intentan lavarlas, como si fuera una espada que no se puede romper, pero la pueden desafilar. Creo que también tenemos esa tarea de recuperar ese aspecto más revolucionario y como jóvenes rescatar esa entrega. En muchos aspectos él fue aprendiendo sobre la marcha de la lucha, digamos, no fue que se dedicó a estudiar un montón de años y una vez sacadas sus conclusiones se lanzó al combate. Él se lanzó al combate y fue aprendiendo, los tiempos lo exigían, y es en ese sentido como creo que se parece mucho a la militancia que muchos llevamos adelante. Y Federico, ¿es revolucionario homenajear o predicar ser coherente con el Che y participar de las elecciones en Uruguay hoy? Sí, sin lugar a dudas es una dificultad igual lo que vos planteás. A la hora de hacer un homenaje de estas características, nunca es fácil el enfrentarte con el agarrar un personaje tan grande y de repente hacerlo calzar en cosas que de repente no calza tanto o en cosas que no se dijo. Entonces, eso es una dificultad. Una buena forma de homenajear al Che es dejarlo hablar por sí mismo, porque el Che sí tendrá tela para cortar, y después traerlo a la actualidad y a nuestras luchas diarias también. Pero sin lugar a dudas que es difícil eso que planteamos. Nosotros hablábamos en nuestra audición de los jóvenes el jueves pasado que homenajear al Che sin caer en una contradicción es hacer la salvedad de aclarar que es homenajear a todos los revolucionarios a la vez y tomarlo como símbolo, como figura que unifica a los revolucionarios. Es de la única manera que un personaje tan grande y tan humilde como el Che podría aceptar un reconocimiento personal, tomándolo de forma colectiva. Entonces, nosotros homenajeamos al Che, sí, pero encarándolo como un homenaje a todos los revolucionarios que han dejado su vida, algunos en combate y otros no, pero sí dando tiempo de su vida diaria en la militancia. Entonces, nosotros queremos aclarar primero que el homenaje tiene que tener esas características y después sí, lo traemos a la realidad, lo traemos a la lucha, y es imposible que no haya un tinte aportado hacia lo electoral, como inevitablemente lo va a tener por el año en el que estamos. Claro. Es difícil no hacerlo porque además estamos hablando que el acto se va a estar haciendo el 8 de octubre, que estamos a menos de 20 días de las elecciones. La propia gente está con la cabeza en otra cosa, porque la gente en año electoral parece que lo único que le importa es votar, cuando en realidad nosotros entendemos la militancia diaria mucho más allá del voto. El voto en este momento es un camino de lucha que se está tomando y que hemos tomado con varios aciertos de lo parlamentario, pero no es el único ni es el que nosotros aplicamos todos los días. Es decir, pasan las elecciones y la militancia sigue y nuestro trabajo continúa de igual forma. Juan Pablo, y vos, porque hay que a veces aterrizar las nociones del Che que se hacen en general, por supuesto las menciones en los discursos, en las reuniones, con la vivencia personal de acercamiento también, ¿no? En tu caso, ¿cómo te fuiste acercando? ¿Qué te generó el empezar a conocer al Che? ¿Por dónde te has ido acercando a la figura del Che? Bueno, obviamente ninguno de nosotros nace de izquierda, ninguno nace marxista ni revolucionario, es un es un proceso que llevamos a lo largo de nuestra vida, de nuestra vida diaria, era analizando la realidad a la que nos enfrentamos, ir informándose sobre temas históricos, de actualidad, de política, y ver cómo ciertos personajes que quizás uno creciendo por su tradición política que trae por atrás, lo veía de una manera muchas veces muy negativa, los va analizando más profundamente y ve cómo, no solo para su época, también para la actualidad, tiene análisis muy pero muy certeros de lo que era su momento. En particular, también hay que analizar al Che como un hombre de su época que tiene mucho para decirnos hoy en día, no solo a los revolucionarios, sino a todos los pueblos del mundo, pero también valorarlo especialmente como alguien que fue vanguardista para su época, que supo ver la forma en la que se estaban dando los eventos, supo criticar algunas cuestiones relacionadas al estado del mundo socialista en su época, que muchos o no lo hacían porque no se dan cuenta o ni siquiera se animaban. Él estaba siempre dispuesto a hacer una crítica muy profunda y una autocrítica al propio proceso revolucionario cubano. Y eso es algo que, más allá de la cercanía ideológica que uno puede sentir, o sea, desde el punto de vista humano, es muy valorable, y eso te hace valorar mucho más otros de sus aportes, su entrega, el ejemplo que nos dio a todos los militantes políticos, es impresionante. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Les decimos que estamos atentos a que nos convoque Diego Martínez desde el Museo Nacional de Artes Visuales, donde ya se está desarrollando el debate, o lo que fue convocado como debate de los presidenciales. Después Diego nos confirmará si hay otros candidatos, además de Gonzalo Abella, a la presidencia. Lo iremos intercalando en este diálogo con los jóvenes de Unidad Popular que están convocando para el acto del Che. El día, recuérdenme entonces, 8 de octubre. El mismo 8, el día en que el Che fue capturado en realidad en Ñancahuazú, y después al día siguiente fue asesinado, pero se toma el 8 de octubre para homenajearlo. Por supuesto, ya seguimos. Como la sombra de la sombra hacia la selva se adentró, días enteros caminó con el fusil y la... Le decimos también que sobre las 10 de la mañana vamos a estar en contacto con José Luis Vázquez, que suponemos ya anda por Bella Unión, en la otra punta del país, con el diputado Eduardo Rubio en gira, así que estamos atentos a todas las novedades que van surgiendo la mañana en torno a la campaña. Bueno, Michael, vos mencionaste algunos temas de la actualidad, hablaste de la reforma. Es como que también en la campaña se ha intentado, como ha pasado en cada campaña, vincular lo juvenil, o el tema, centralizar el interés juvenil en un aspecto de la campaña. Y bueno, todo esto lo podemos vincular a idearios del Che también, si se quiere, pero para ir aterrizando en temas de ahora, el tema de la reforma esta de Larrañaga, que se pretende utilizar como de alineamiento de jóvenes, ¿no? Bueno, esto es lo que divide, y a partir de ahí hablamos de la campaña, ¿no? ¿Cómo se puede esclarecer eso? ¿Cómo se puede a la vez hablar de la reforma y hablar de los otros temas hacia los jóvenes? Primero, arrimate un creo poquito. Que se puede hablar con la herramienta que tiene la Unidad Popular, que es con un programa que tiene la Unidad Popular. Creo que con eso partimos de esa base. Después, la dirección que quiera dársele a un tema, o que los jóvenes se indican hacia un lado, bueno, eso tiene que ver a determinado, a los vínculos, a los corrientes políticas, obviamente al gobierno que quiere centralizar ahí. Y por más que es una lucha justa, que creo que hay que hacer campaña en contra de la reforma, por supuesto, denunciar el proyecto reaccionario de Larrañaga, denunciar lo que hay atrás de ello, que creo que todos los compañeros hemos coincidido y se trabaja en consonancia de ello. Pero yendo es más profundo, creo que nuestro deber también es trasladar en la campaña otros temas que están pasando hoy, que tiene la juventud afectada, porque no hemos hablado del tema del trabajo, hemos hablado del tema de la calidad del empleo realmente. ¿Cuál es el empleo que tienen los jóvenes en Uruguay? ¿Qué tipo de empleo? Mismo lo que hemos reiterado, marcar que un tercio de los jóvenes está desocupado, que más de 3 meses para conseguir entre un empleo y otro. ¿Cuáles son las poblaciones más afectadas? Principalmente que son las mujeres jóvenes del interior. Y estos son datos del INE. No estamos inventando absolutamente nada. Y además de las condiciones laborales muy comprometidas, lamentables, salario perimidos. Y bueno, ya lo estamos viendo en lo que pasa desde el ejemplo de la gente que traslada los repartidores, los jóvenes que están tercerizados en el Estado y en todas las y en todos los empleos, porque también en las empresas privadas se tercerizan los servicios de limpieza, de logística, de seguridad. Y muchas veces allí es donde termina el joven. Bueno, y después podemos trasladarnos al tema de la educación en las condiciones de estudio. Y hay un tema fundamental también, que es el tema de la vivienda, que la Unión Popular ha trabajado también con su proyecto de ley, que los jóvenes, cuál es el acceso que tienen los jóvenes realmente a la vivienda. Si ya para una persona adulta y para una pareja es difícil poder conseguir poder solventar un alquiler, imagínense para los jóvenes, tratar de buscar independencia a la vez que están tratando de buscar una salida en su vida. Entonces creo que allí también esas luchas se enraiza lo que es el legado del Che, en rebelarse ante el sistema, ante lo establecido, ante las clases dominantes. Creo que me parece, ante lo que lleva a esa situación, porque no es casualidad que existe el pago de la deuda, el tema de la reforma agraria, como impulsó el Che en Cuba y en distintos lugares que intentó hacerlo, o sea, y que hoy y la Unión Popular también contempla esas necesidades. Incluso el tema de la industrialización, cuando vemos el tema del cuero, como o el tema de la industria láctea, o sea, vemos que eso que dicen que son consignas del pasado, que el Che del pasado, hoy tiene total vigencia. Creo que lo hemos ya hablado en este espacio en otro momento, pero vemos que las necesidades del pueblo y de los jóvenes siguen teniendo, pueden sostenerse en el Che, en la lucha revolucionaria, y para cerrar, creo que no son ajenas a esta campaña electoral, y que tiene que ser denunciado, tiene que ser reivindicado. ¿Vos te parece, Diego, que hay alguna intencionalidad en esto de visibilizar más que nada el tema reforma hacia los jóvenes desde el progresismo, podría decirse, de alimentar también ese miedo a que la opción, si no es el Frente Amplio, es la represión y todo eso, y dejar de lado otros temas? Es una muy buena pregunta. Realmente yo conocí un poco más de adentro lo que fue el espacio de la articulación. Es real que logró, digamos, abroquelar a particularmente jóvenes, pero creo que sí hay una tendencia, es una particularidad y ha sido impulsada por el progresismo, de cierta manera regimentar los reclamos juveniles hacia ciertos espacios concretos, ¿no? Eso me parece totalmente acertado, como se planteaba. Como que los jóvenes, nuestro rol en la política es discutir algunos temas y otros no, y en lo posible que mejor ni siquiera los pensemos. Como por ejemplo, que discutamos, cuando nosotros discutimos un modelo de país, que nos parece importante reivindicar, discutir la soberanía de nuestro país, discutir un plan de desarrollo, creemos que esos temas centrales los jóvenes los tenemos que tocar, y no abocarnos únicamente a discutir problemáticas de la diversidad sexual, que son muy válidas que la discutamos, o esta cuestión aquí de la represión, que me parece que en este caso el progresismo logra broquelar en sus filas, bajo una bandera única, a gran parte de la juventud en ese sentido, de una manera bastante oportunista también, y cooptando una pelea que creo que trasciende al propio partido de gobierno. En general, todos vamos a compartir acá que de hecho en este caso es mucho más parte del problema que intenta o que públicamente intenta resolver el progresismo que de la solución. Pero sí es un mecanismo de control, que los jóvenes en general lo hemos tenido. Por eso hay que reivindicar, nosotros reivindicamos mucho la idea de que como jóvenes podamos discutir efectivamente política en profundidad y no dejarle, entre comillas, eso a los grandes. Pero al mismo tiempo de que la diferencia, o sea, combatir esas ideas, como por ejemplo de que pueda haber un representante de los jóvenes en algún lugar, como si fuéramos una clase social o un sector en sí mismo. Acá también rescato mucho, nosotros venimos con ideas de base marxista, digamos, y si queremos obtener una representación o queremos pelear por ella, queremos hacerlo no por jóvenes, sino por las ideas justamente que tratamos de defender. Claro. Y allí a mí me representa mucho mejor Eduardo Rubio que la bancada joven que puede llegar a tener el MPP, sin ninguna duda, en el Parlamento. Y este tipo de mecanismo de control, justamente, y ahora volviendo a la figura del Che, me parece como muy rescatable eso de la crítica frontal, ¿no? Que también desde acá, desde la Unidad Popular, es una barricada sobre la que hacemos esas críticas y estamos levantando un velo por ahí de justamente esa forma de regimentar la lucha que existe muchas veces. Y por última cosa, regimentarla incorporando la institucionalidad también. Que no hay que perder de vista eso. Muchos de estos aspectos o de los lugares donde se ha colocado a los jóvenes tiene que ver con muchas o secretarías de intendencias o del Estado mismo o el Instituto de la Juventud, como si fueran los únicos canales válidos por los que canalizar y llevar adelante ciertos planteos. Bueno, nosotros creemos justamente que no, que tienen que ser por fuera, que la institución en estos casos también es más un problema que una solución. Federico, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo lo ven ustedes a nivel de los jóvenes del 26? Nosotros coincidimos en gran parte con varias cosas de las que decía, ¿no? Ni que hablar. El progresismo toma como bandera determinadas posiciones que que son compartibles por la mayoría. Por ejemplo, ¿quién hoy podría afirmar que, de nosotros, ¿no? Por supuesto, que la reforma de la Rañada es una solución al problema de la seguridad, que los militares en la calle es una solución? Ninguno. Ahora, lo que nosotros también decimos, que eso es lo que el progresismo oculta, es que gran parte de la reforma que la Rañada propone, el progresismo ya la realizó. El Frente Amplio se opone discursivamente a los militares en la calle, pero con la creación de la Guardia Republicana, justamente lo que hizo fue poner policía militarizada en la calle, que de diferencia con los militares, principalmente es que, bueno, que no responde al Ministerio de Defensa y responde al Ministerio del Interior. Pero eso ya lo realizó. Otro punto de la reforma de la Rañada son los allanamientos nocturnos, cosa que la Guardia Republicana ya realizó en los megaoperativos. Entonces, nosotros decimos, sí, es verdad, es nefasta la reforma de la Rañada, no difiere mucho de lo que el Frente Amplio ha realizado. Y volviendo al tema del Che, sí, nosotros entendemos que hay que traerlo a la actualidad, primero porque está siendo bastardeado constantemente por los medios hegemónicos, y para nosotros es una figura importantísima. Hablamos de que el capital puede, con la amplia disponibilidad de recursos, comprar voluntades mercenarias, pero lo que no puede generar jamás son héroes, no puede generar posiciones altruistas como la que tuvo el Che y como la que han tenido todos los revolucionarios. Eso el capital carece. No pueden tener una figura de referencia de esa magnitud. Y también lo tratan de disminuir todo lo posible, tratan de convertir a su imagen en una mercancía y no lo logran porque es tan grande que se quedan enanos al lado del Che. Entonces nosotros, en ese sentido, cuando lo homenajeamos, estamos diciendo que estamos parados sobre los hombros de un gigante y lo queremos traer a la actualidad. Una realidad es que hoy únicamente la Unidad Popular se atreve a homenajearlo. Y eso es una realidad que en la práctica política hay que decirlo, porque a veces nos cuesta, es difícil, sí, pero hoy ningún otro se atreve a homenajearlo. Y nos cuesta, me refiero, en el sentido de lo que hablaba hoy, ¿no? Del carácter electoral que inevitablemente va a tener por el año en el que nos encontramos, simplemente. Pero la imagen del Che, para nosotros, no nos cuesta nada levantarla y afirmar como lo que es. Para nosotros es una imagen de referencia, un norte a seguir. Y, por supuesto, que muchos de sus planteos tienen completa vigencia al día de hoy. Nosotros lo proponemos y afirmamos que tenemos que hacer muchas de las cosas que el Che ha intentado. Bien, vamos a dar la vuelta a la pausa, que adelantamos un poquito para estar atentos, nos queda un bloque más y estamos atentos a las cosas que están desarrollándose a esta hora. Arrancaremos con Juan Pablo, con el menor de acá de la mesa redonda, a ver qué ejemplos de cosas que planteaba el Che se pueden trasladar a este presente en medio de este Uruguay con estos temas que hablábamos. Ya venimos. La leyenda, tu imagen formadora, y haga imposible el sueño de alcanzarte, y aprenda algunas de tus frases de memoria, para decir, seré como él sin conocerte, y lo pregunen sin pudor, sin sueño, sin amor, sin fe. Juan Pablo, que nos decía, ¿estás estudiando historia? Sí. Licenciatura de historia. Bueno, y vos, si tenés que conversar con un joven y que te digan, sí, el Che, lo he visto en películas, anduvo a los tiros, después se vino, triunfó con la revolución en Cuba y se vino a Bolivia y ahí murió. ¿Cómo lo traes cómo trasladás las ideas del Che al presente? ¿Qué cosas se pueden tomar? Se habló de la heroicidad, del altruismo del Che, pero en concreto, porque el Che reflexionó y capaz que escribió mucho más y pensó mucho más que los tiros que tiró, ¿no? Lo que tuvo que hacer combatiendo en cuanto a la lucha armada. ¿Qué cosas se puede empezar a mencionar que vale la pena, que es necesario traer de ese pensamiento del Che al presente, por ejemplo, Juan Pablo? Bueno, es parte de la bastardización de la figura del Che, borrarle todo contenido teórico y, o por un lado, solo usar su cara para vender un producto o simplemente decir que era un loco que andaba a los tiros, ¿no? Son dos estrategias distintas para la misma cuestión, que es vaciar el contenido del Che. cuando es una persona que, si uno lo lee desde el punto de vista teórico, de la teoría política, económica, filosófica, tiene un pensamiento muy profundo que es muy aplicable a nuestra realidad actual. Por ejemplo, el tema del antiimperialismo es clarísimo, ¿no? La lucha antiimperialista del Che es algo por lo que es más conocido, y en la coyuntura actual que nos toca en Latinoamérica volver a enfrentar frontalmente la amenaza imperialista, reivindicar y recordar, leer, estudiar la figura del Che, su teoría, su práctica, es vital para los jóvenes. Quizás en Uruguay no lo estamos enfrentando tan directamente actualmente, pero se nos va a venir inevitablemente una coyuntura en la que ser neutral no va a ser una posibilidad, ¿no? Y también el tema que nos enfrenta más diariamente a los jóvenes, como el tema de la educación. El Che ponía una centralidad muy importante en la educación para formar al hombre nuevo. La Revolución Cubana hizo muchos avances en términos de desarrollo científico, tecnológico, en la medicina y aplicada al bienestar del pueblo, no al bienestar de unos pocos capitalistas, de unos pocos burgueses que se acapararon el conocimiento, sino difundirlo. Y eso es una realidad que hoy enfrentamos mucho como jóvenes, que por un lado se privatiza, se mercantiliza el conocimiento, y por otro lado, por medio de la misma academia, a veces se nos dice a los jóvenes que el conocimiento racional, científico, que es lo que avanza y progresa el desarrollo de la humanidad, ya no es, parecería no ser importante, ya no es una cosa progresista, sino que hasta a veces se tilda el racionalismo como algo conservador y del viejo mundo. Y eso es algo que tenemos que estar combatiendo a diario en nuestro rol como estudiantes, y también en nuestras familias, como trabajadores, porque de esa manera es que se frena el avance de la sociedad. Unos pocos acaparan el conocimiento, los desarrollos tecnológicos, y la mayoría del pueblo termina viviendo en la miseria, y lo que es peor aún, porque la perpetúa, la ignorancia. Bueno, una buena enumeración. ¿Algo más que quieran agregar ustedes, Federico, Diego, Michael, de esto que enumeraba? Es una muy rápida enumeración que hacemos, por supuesto, en este marco, pero de pensamientos concretos que el Che dejó planteado, que hay que hacen validar, traerlo al presente. Concreto, Michael, sí. Marcar el Che, sobre todo su viviendo vivo, lo práctico, y además que era un marxista-leninista, una persona que hizo la revolución. Eso no, eso parece algo muy básico, pero hizo la revolución. Que una persona comprometida al servicio del pueblo, como un profesional, si es el pueblo, eso hay que marcarlo. Es una concepción de una educación científica, democrática y popular. Creo que esas son enseñanzas que se pueden tomar su legado, y sobre todo de lo que él tomó, y el estudio y la práctica también, y que él y tomó de otros. Creo que eso es uno de los aspectos principales y que hoy en día tenemos que marcar. Y sobre todo la lucha en defensa de los pueblos oprimidos del mundo, ¿no? Eso es otra situación fundamental. Acá se nombraba hasta el discurso de Argel como un bastión en ese sentido. Entonces me parece que el legado del Che está en eso, y está vivo hoy en día en las luchas populares, sí, en los jóvenes, pero en el espíritu revolucionario de los que luchan, salen a la calle por un mundo nuevo y para cambiar la realidad en que vivimos. Diego, Federico, ¿quieren mencionar algún otro elemento de ese ideario del Che, de ese pensamiento? Rápidamente también, rescatando lo que se decía antes, como parte de reivindicar la figura del Che, me parece que es asumir el rol confrontativo que tenemos que tener hoy los jóvenes también, justamente combatir algunas tendencias en el pensamiento que nos evitan y nos hacen escapar de la racionalidad y de la posibilidad de progreso de la sociedad. Y como segunda cosa, una frase que les pido disculpas, pero no me la voy a acordar literalmente, pero es esa que dice que podemos no ser parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que ve una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante. Es uno de los ejemplos, creo, de solidaridad y de construcción política y colectiva que tenemos que levantar también. Me gustaría destacar también otra de las cualidades, ¿no? Porque no olvidemos, además de toda la actualidad política que tiene que estar, y está buenísimo que esté, destacar las cualidades del Che, que tiene que ser lo central en un homenaje, y para traerlo a la actualidad es el internacionalismo antiimperialista. El Che entendía, y como decía el compañero, es decir, estuvo en una revolución, se triunfó, que eso es mucho más de lo que lamentablemente pueden decir la mayoría de los revolucionarios. No son muchas las revoluciones que se hacen. No son las muchas las que se logran. De hecho, en la historia... menos las que subsisten después, ¿no? Claro, no, por eso. Revoluciones como los términos en los que nosotros lo planteamos, en los términos en los que se dio la Revolución Cubana, no son muy comunes. Nos gustaría que fueran mucho más. Pero el Che, además de haberlo logrado, él entendía que luchar por la liberación de los oprimidos de un pueblo era luchar por los de todos. Porque dentro de su internacionalismo, a él le importaba muy poco el ser argentino a la hora de luchar por Nicaragua, por el Congo, de luchar por Cuba. Él entendía que los pueblos del mundo estaban hermanados, él se sentía hijo de todos los pueblos y estaba dispuesto a dar su sangre por cualquiera de ellos y vaya si lo habrá demostrado, ¿no? Que de hecho murió peleando por otros pueblos, si nos vamos al nacionalismo burgués, pero en sí es un único pueblo, ya que los explotados del mundo son los mismos en todas partes y tienen las mismas peripecias con mayor o menor medida en algunos casos, pero en sí es la misma situación. Entonces nosotros por todo esto los convocamos al acto, lo vamos a estar haciendo el 8 de octubre en la Plaza Libertad a las 18:30, los esperamos ahí, va a haber algo de música también y oratorias nuestras en este sentido, así que los invitamos y esperamos su participación. Además de, bueno, si quieren repasar algún detalle más del acto, pero ¿cómo se puede participar a nivel de jóvenes? ¿Cómo están encarando la campaña en concreto de Unidad Popular? Michael, no sé si cada organización por su lado, si hay acciones conjuntas más allá de este acto del Che. Creo que viene ahora alguna actividad a nivel del INJU que va a haber jóvenes de Unidad Popular. También, ¿cómo conciben la participación juvenil ahora en la campaña, Michael? Sobre todo, no la separamos de la actividad de todos los compañeros, sino mancomunada. Uh-huh. Y obviamente cada compañero y cada sector invita obviamente a los jóvenes a acercarse y a participar. Creo que esta es una instancia importante para los jóvenes que se quieran arrimar y sumarse. Para también conocer a la Unión Popular, porque mucha gente todavía tal vez no la conoce, conozca a los distintos sectores. Y creo que ahí, para sumarse a participar en esta lucha que nos queda, por lo menos, que si bien en estos 33 días termina esa lucha, pero después va a seguir. Entonces, uh-huh, está bueno como para ir sembrando el camino. Y después sí, está esta actividad del día jueves en el INJU también, pero también para sumarse a la actividad práctica. Y bueno, de los distintos sectores, creo que conocer las propuestas, nosotros de la Juventud Comunista Revolucionaria, como los demás compañeros, a conocer, a interesarse, y bueno, eso es el espíritu y también por qué hacemos el acto del Che, también para dar una mayor visibilidad a la participación de los jóvenes en la Unión Popular. Diego, ¿cómo están participando? ¿Cómo convocan ustedes a nivel juvenil? Bueno, nosotros de Compromiso Socialista, creo un poco por lo nuevo del sector, no tenemos desarrollada una juventud en sí es misma. Es que son mayoritariamente jóvenes, sí, ¿no? Pero más allá de eso, creo muy importante en este caso saludar también la idea de encontrarnos como jóvenes de la Unidad Popular, y capaz que este primer acto puede ser un, uh-huh, primer paso, digamos, a poder pensar otras actividades que creo que son necesarias. Insisto, más allá de encasillarnos en la categoría de jóvenes, creo que sí tenemos particularidades para aportar, que si nos juntamos y encontramos la manera puede ser bastante valioso, ya sea para lo que nos queda de campaña electoral, pero también para seguir trabajando en la construcción política de la Unidad Popular, que creo que todos compartimos, trasciende ampliamente este 27 de octubre. Federico, la misma pregunta agrego también, podemos sumar la reflexión de todos, pero ¿ha bajado la participación de jóvenes en política, que a veces se dice, o los jóvenes participan en otras cosas desde otra forma? Digo, desde la concepción también a nivel de jóvenes del 26, en tu caso. Sí, como jóvenes del 26, primero la primera pregunta, ¿no? Sí. Como jóvenes del 26, nosotros, por supuesto, que tenemos nuestro trabajo, nuestra participación mancomunada con el resto de sectores de la Unidad Popular en cuanto a la propaganda electoral, que eso se está realizando, sin duda. También respecto al acto, nosotros lo realizamos todos los años desde la Unidad Popular. Celebro, por supuesto, la posición del compañero sobre empezar a dar en otros tipos de actividades también, convocar en conjunto como jóvenes de la Unidad Popular, que si bien tenemos matices, porque cada sector los tiene, en definitiva, el norte al que vamos es el mismo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos completamente de acuerdo. También, una última cosa, nos gustaría invitar también a la pintada del telón. La estamos organizando para el sábado a las 17:30 en nuestro local central. El telón del acto. El telón del acto del Che, exactamente. Así que los invitamos para eso. Desde los jóvenes también nos gustaría invitar al resto de actividades. Estamos saliendo de propaganda dos veces al día porque entendemos que la presencia en la calle es fundamental. ¿Dos veces a la semana? Dos veces a la semana, sí, disculpe. Dije al día. Dije al día. Ojalá fuera al día. Bueno. No, está difícil eso. Pero no, estamos saliendo como jóvenes dos veces a la semana. Bien. Que salimos en actividades de propaganda para hacer que los muros hablen, ¿no? Porque no tenemos muchos espacios en televisión, de hecho, prácticamente sí. No tenemos muchos espacios en las radios, más bien a donde nos invitan, pero estamos, a diferencia del resto de partidos políticos, no tenemos recursos tampoco para cubrir una campaña de ese tipo, sino que la nuestra es a pulmón, y lo único que no pueden ningunear, que no pueden callar, son los muros y la presencia en la calle, el mano a mano. Estamos participando también en volanteadas. Hoy vamos a estar volanteando en la tarde en Derecho. Ajá. Estuvimos volanteando la semana pasada en Comunicaciones, porque estamos entendiendo que la mejor forma de arrimarnos a los jóvenes es yendo a donde los jóvenes están, que es en los centros de estudio. Y ahora sí, después de haber invitado a las actividades, un poco para que se conozca en qué concreto, andamos, a la pregunta en concreta sobre la participación en jóvenes. Me da la sensación que ha disminuido a nivel general. Creo que el Frente Amplio es gran responsable de ello, porque ha vendido un camino de desesperanza. Antes, con los partidos tradicionales, se entendía que había esperanza de cambio, que había otra forma de hacer las cosas. Se creía que la realidad podía cambiar. Ahora, el Frente Amplio se embanderó con esa esperanza y cuando llegó hizo exactamente lo mismo que los otros. Y ahora sí, a los jóvenes le queda la sensación de que no hay otra alternativa, de que no se puede hacer otra cosa, que esto es el mundo que hay que adaptarse, que es lo mejor que se puede hacer. Nosotros queremos decir que no, que sí hay otra forma, y es lo que intentamos hacer desde los jóvenes del 26, y me imagino que la Unidad Popular está en la misma posición desde otros jóvenes, que es justamente el mostrar que sí existe otro camino, que el Frente Amplio haya traicionado a las luchas populares no significa que no quede otra alternativa, no significa que es lo mejor que se puede hacer, sino que significa, lisa y llanamente, que el Frente Amplio se subió al tobogán de la traición y ha realizado compromisos con el capital, con las grandes empresas, con las multinacionales. No es la única manera, de hecho es la peor forma que se puede hacer para los pueblos ese camino. Entonces, nuestro programa propone algo bien distinto a todo esto y existe la alternativa. Tenemos que hacerla conocer. Diego, Michael, ¿quieren agregar algo sobre este tema de la participación juvenil? Si ustedes entienden o algo para agregar de lo que decía Federico. Si no, redondeamos. Recuerden entonces los detalles del acto. Vamos a conversar alguna vez más antes de la actividad, seguramente, con los jóvenes de la UP, pero los detalles de la actividad. Del acto, de vuelta, hora, día, lugar. Sí, va a ser el jueves 8 de octubre, jueves cae, ¿no? O cae martes. Martes 8 de octubre a las 18:30 en Plaza Libertad. Plaza Libertad. Vías de contacto con las distintas juventudes, que quieran decir, celulares, correos, Facebook, no sé. Pueden contactarse, por lo menos con la Juventud Cuesta Revolucionaria, al Facebook, también... vía de contacto de Pueblo Lucha, lista 960, 098-000-960, también en el Instagram estamos allí, también en Facebook y en Twitter, allí nos pueden encontrar como 960 y como Juventud Cuesta Revolucionaria, y también tenemos la página del Partido Cuesta Revolucionario, pcr.org.uy. Bien, Diego. Bien, en Facebook pueden buscarnos como Compromiso Socialista, en Instagram y en Twitter Compromiso Socialista UY, y escribirnos directamente. Estamos bastante atentos a recibir las distintas cosas que nos dice la gente, y particularmente para dar actividades, para sumarse, para militar, etcétera. Así que sí, invitar al que quiera a sumarse ahí. Muy bien. Juan Pablo. Bueno, nosotros también estamos en Facebook, en Juventud 26 de Marzo. También tenemos un Instagram que El nombre es Juventud 26D. O sea, cambió J26 de marzo. Cambiamos. Ajá. Estábamos hablando de cambiar el nombre por razones obvias, ¿no? Y esas son nuestras redes sociales también. ¿Correo electrónico también? Nuestro correo electrónico. jóvenes26m@gmail.com. Muy bien, muy bien. Están con audiciones. Bueno, Compromiso tiene la audición los jueves a las 10. Partido Comunista Revolucionario, domingo 10:30. Y los Jóvenes del 26 están los jueves también. A las 18. A las 18. Bueno, buenos días, compañeros. Espero que tengamos siempre al Che Artigas, a Bolívar, a Sendic en las actividades y vivencias de todos los días, dice Ángel de Paso Carrasco, saludándolos. Y un saludo a Oscar también, que está escuchando desde Australia, desde el otro lado del mundo. Estaba preocupado primero que no escuchaba por internet la radio, pero ya está en sintonía. Ascendic padre, ¿no? Una aclaración para algún oyente que esté distraído. Ascendic padre, ¿no? Con el hijo no queremos tener nada que ver. Lamentablemente hay que hacer esa aclaración en este tiempo porque el apellido quedó manchado. Gracias a Juan Pablo, Federico, Diego, Michael. Y bueno, nos seguimos encontrando. Gracias por estar este rato esta mañana. Gracias. Igualmente. Y el resto de...